107 FM. FM. Aruba, permíteme desearme un feliz tarde. Los. Installation in progress. The process ended successfully. Music use for listeners will start in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ok, a vos sí, ama, permitime desear un feliz tarde. Vai, contá. Feliz tarde a cada de vosotros. Saludos para Carechimba. Te luce el carro, papá, te luce el carro. Ay, ay, ahorita llamar, sí, acabo con 2 horas más 30 minutos. A ver, nos está arriba un llamar.